La has tratado bien, porque la verdad hay que decirla. Pero no dos o tres meses, todo se derrumba de la noche a la mañana. Usted ha tenido muchos problemas. Hacen precisamente 4 meses que tenía usted una mujer que solamente duró con usted 9 meses. Y hoy en día, la causante de que a usted le esté yendo tan mal en el amor se debe a esta señora que lleva el nombre de Magnolia. Que usted las conoció a ella en Calesta, Bolivia, porque ella es de allá. Trata usted de entrevistarse personalmente con mi persona. Por eso hay noche que usted se sueña con sapo. Te sueñas con gato negro. A ese hechizo maldito que te ha hecho esta mujer, mi estimado amigo. Gracias por tu atenta carta. Y que Dios a usted le bendiga, mi estimado amigo. Muchacho, aprovecha lo que lees.